La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. A las 10 de la mañana y 6 minutos, como cada miércoles, abrimos el capítulo del análisis que nuestro compañero nos trae a propósito de las realidades desde Europa y a veces regiones aledañas también. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, familia de la 36. Sí, como siempre, los miércoles a la cita a las 10 para traer un poco de información de, como dice bien en la entrada, del viejo continente, ¿verdad? Bueno, arranquemos porque nos planteás varios, una lista importante de países que nos funcionan como detonantes de temas, empezando por una realidad que une, digamos, en lo informativo al Reino Unido y Alemania, ¿no? Sí, y es interesante, Hernán, porque el Reino Unido, como bien sabemos, no pertenece a la Unión Europea, ¿cierto? Claro. A partir del referéndum que hizo el Brexit. Sin embargo, estamos viendo con el tema de lo que ocurre en Europa, de que parece uno más, ¿verdad? Como que si no hubiera... ha llegado a un acuerdo muy importante con el, como decimos a veces con Marcelo, con el gran motor de Europa, que es Alemania. Se saltan un poco lo del tema de la Unión Europea, como decimos, y bueno, dos superpotencias mundiales como Alemania y el Reino Unido, el canciller y el primer ministro inglés han llegado a un acuerdo para cosas importantes desde el punto de vista de la realidad lamentable, digo lamentable por la consecuencia que va a tener para los pueblos, ¿no? En principio han asumido un aumento bestial, del presupuesto de defensa, y se han convertido un poco en los capitanes europeos de que quieren jugar ese papel de lo que es la OTAN, ¿no? Es decir, Estados Unidos va por un lado, con un porcentaje elevadísimo de fuerza, pero han hecho un acuerdo para que ellos dos, Reino Unido y Alemania, sean un poco los portavoces de la OTAN en Europa, ¿no? Tiene que ver esto, como venimos denunciando y diciendo desde hace muchas semanas, con el aumento desmedido, ¿no?, del presupuesto militar, ellos lo llaman de defensa, con armas hiper mega modernas que van a tener ambos países, ¿no? Se ha firmado un acuerdo en Londres y bueno, que sepamos que a partir de ahora existe un acuerdo, como digo, de Alemania, Reino Unido, todopoderoso, claro, para innovación militar, para inversión en gastos de defensa, como dicen ellos. Por tanto, estamos ante un núcleo formado estos días muy importante dentro de la OTAN. Es decir, es como si se hubieran despegado del resto de países que aportan menos plata y que son menos importantes logísticamente que ellos dos, ¿no? Por tanto, el Reino Unido y Alemania van a fusionar su capacidad militar y, por tanto, destructiva, vamos a decirlo de una vez. Muy bien, y vinculado a esto de alguna manera también, pasamos por Ucrania, donde estaba viendo algún titular de estas horas, Jorge, de que ahí se está enfrentando Zelensky a unas primeras protestas en las calles por la guerra. Correcto. Hay un hartazgo impresionante y un miedo terrible, ¿no? Es decir, que salgan autos por la mañana, tarde y noche a buscar, lo digo porque ellos lo dicen así, varones entre 17 y 40 y 45 años, haciendo auténticas razzias por todos los lugares, incluso en lugares totalmente que nada que ver, donde puedan existir personas, como digo, masculinas y en el transcurso de esa edad, los capturan directamente para llevar a la guerra. La deserción es enorme, es decir, la gente está harta, es como mandar a la gente a un matadero, y bueno, hay una rebelión importante entre la gente joven, impresionante, y en el resto también, es decir, se está pagando entre 10 y 12 mil dólares por salir del país clandestinamente. El problema es que, claro, están todas las fronteras muy, muy vigiladas, muy tal, y se da la circunstancia, y es un tema ya que ya casi es, no es ya anecdótica, sino que incluso hay gente que se está yendo a Rusia, es decir, para no asistir a la guerra, ¿no? Un tema cardinal. Y por otro lado, también, como decís, aunque la Unión Europea se desgañita y pide que siempre exista transparencia, todo eso es mentira, pero bueno, es lo que dicen en las situaciones económicas, etcétera, etcétera, y en la legislación, hace unas horas prácticamente lo que queda, o por decirlo así, del Parlamento ucraniano, que en realidad es un teatro al servicio de Zelensky, pero ha legislado algo que veníamos anunciando algunas semanas atrás, que era increíble que lo hayan puesto sobre la mesa. No solo se puso sobre la mesa, sino que hace unas horas se ha aprobado. El titular es Ucrania legaliza la corrupción. Es decir, que los casos de corrupción ya no van a ir a... son tantos y muy asociados al tema militar, al tema de defensa, que han decidido apartarlo de la vía judicial. Es decir, que ningún fiscal, ningún juez va a poder intervenir, ningún abogado ni abogada en ese tema. Y por tanto es vía libre para que la corrupción no sea castigada, ¿no? Es decir, es muy fuerte, ¿verdad? Es decir, que dado la cantidad de, como digo, de plata negra, de plata de armas que no llegan nunca a Ucrania, que son vendidas en el contrabando a los narcotraficantes, es un verdadero mercadillo persa. Eso hace que tendría que estar castigado, ¿no? Por la ley ha decidido que no, que es tanto, que es mejor legalizarla. Y punto. La Unión Europea no sabe dónde meterse, porque siempre ha dicho que la necesidad, como digo, de la transparencia, de que los países miembros, y Ucrania quiere entrar a la Unión Europea. Y de hecho, si no entra en la OTAN, digamos, le van a conceder la medalla de plata, de por lo menos que entre en la Unión Europea. Pero con esta legislación nueva, desde hace, como digo, horas, por parte del Parlamento, vamos a llamarlo así, de ucraniano, lo va a tener por lo menos difícil de vender. No digo que no lo terminen aceptando, pero que lo va a tener difícil de vender que un país legalice la corrupción. No es un titular exagerado, es el mismo que está saliendo de los medios de comunicación de Kiev, ¿no? Muy bien, sigamos por Francia, Jorge. Bueno, seguimos con la corrupción, que es nuestro tema favorito. Tenemos cosas fuertes, ¿verdad? Fuertes en el sentido de repetidas, pero el tema de la extrema derecha, la inmigración. Otro es la corrupción, ¿verdad? Toda una Francia que siempre tenemos esa visión desde fuera, ¿no? De lo que es y todo. Bueno, la ministra de Cultura, en este caso se llama Rachida Dati, unida al ex jefe de la Renault, han sido descubiertos que recibieron coimas y muy grandes, ¿no? Ella va a tener que dimitir. Ni la cultura se salva, ¿no? Sí, a lo mejor. Es que el tema es que están firmando, están prometiendo, jurando el cargo, y ya le ves la cara de que, bueno, a ver cuánto dura esto, claro, ¿no? Porque claro, la verdad es que tremendo. Es que es como si fuera, como dirían los latinos, una condición sine qua non, sin la cual no puedes ser ministro, tenés que tener algún claro, tema de corrupción. Claro. Lo simpático casi es que el ex de Renault, del jefe de Renault, que era un poco el que hacía la otra mitad con la ministra, está en orden de búsqueda y captura, no se sabe si está en Marruecos, si está en Filipinas. Bueno, es decir, no va a poder acudir la ministra así al juicio, pero todo indica que en las próximas horas Macron la va a tener que dimitir, dado que ellos no suelen dimitir. Ese verbo está difícil de conjugar, ¿no? Yo dimito, tú dimites, el dimite no dimite nadie, esperan al último instante por si pasa algo, ¿no? Por tanto, que sepamos que a los grandísimos problemas que pueda tener Francia, unir el caso de la corrupción, que uno los ve en televisión a los señores y señoras ministros como grandes autoridades, con muchísimos autos oficiales, con muchos guardaespaldas, y después reciben coimas, como el caso que se va a juzgar de Rachida Dati, de un millón de euros por hacer una operación y facilitarla, ¿no? Esa es la realidad de las instituciones donde, bueno, el capitalismo se ha convertido en el factor clave para entender ese amor enloquecido por el dinero de gente que, por otra parte, tiene clase A desde el punto de vista financiero, ¿no? Uno, claro, siempre se pregunta cómo son capaces de meterse en historias de estas después de tener los sueldos que tienen. Sí, no era que estaba debiendo el alquiler, ¿no? Y que precisaba plata urgente. No pagarle, bueno, son personajes, pero ¿sabes lo que pasa? Eran que dentro de 10 días o una semana va a haber otro. Es decir, esto claro, es como, claro, como una cadena. Es decir, no es que si pa, esto, qué horrible, qué mal, y todos toman medida y bueno, y no pasa nunca más nada. No, la semana que viene o dentro de 15 días vamos a estar hablando de algo similar de otro ministro en Inglaterra o en España o en algún lado. Es decir, que las instituciones que decíamos antes y que sigue valiendo el concepto, las instituciones burguesas están absolutamente preñadas de basura. Esa es la realidad. Y bueno, a veces vamos descubriendo, últimamente más que nunca, porque esa es demasiada la pestilencia, digamos, ¿no? Sí, en este caso, solo para agregar un apunte a lo que nos contabas, de esta acusación de haber recibido, como decías vos, en el entorno de 1 millón de euros, fue hace unos cuantos años, entre 2010 y 2012, cuando ella era eurodiputada, y se habla de trabajo de asesoría, pero en general la justicia está sospechando que eran, dicen, labores de lobby en el Parlamento Europeo, como claro, que le pagan por cosas que hace que benefician a la Renault, ¿no? Evidentemente, ahí fue el enlace con el claro. Hace muchos años, cuando decíamos lobby, decíamos, pero qué fuerte, que grupos de presión para que los diputados y diputadas puedan cambiar el sentido de su voto, etcétera, etcétera. Sí. Y se decía, como no será verdad. Eso te estoy hablando hace unos cuantos años. Hoy por hoy, creo que lo he comentado alguna vez, enfrente del Parlamento Europeo existe un edificio muy moderno, que es solo para lobbies, es decir, es un edificio de oficinas lujosas, claro, donde los lobbies de la nafta, o los lobbies de los grandes superficies de shopping, o los lobbies de la manteca y el queso de toda Europa, tienen sus oficinas para presionar a los diputados. Es decir, se ha, un poco lo decíamos antes de Ucrania, ¿no? Se ha institucionalizado, claro, claro, la presión, ellos lo llaman presión, una coima, para que voten a favor de ellos, y se reúnen y sacan fotos. Es decir, es, digamos, como que la obra de teatro ha empezado y se abre el telón, y lo que vemos debería sorprendernos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber 2.000 oficinas con lobbies de distintos tipos, gremios y distintos rubros, legalmente colocados para presionar a las diputadas y diputados para que cambien un voto en función de algo, ¿no? Y esto siempre pierde el Estado, porque se trata siempre de empresas privadas, lógicamente, ¿no? Y bueno, si se asume esa realidad, por eso decimos que era diputada, eurodiputada, en esa época fusionó con la corrupción, y bueno, le entró Renault con plata para, vete a saber, no recuerdo ni sé qué tenían que votar a favor de que a lo mejor es, yo qué sé, cualquier cuestión dentro de un auto. Y bueno, en aquella época impedían, como había una campaña fuerte para que los motores tuvieran no contaminaran tanto, etcétera, etcétera. Se me ocurre que puede ser en aquella época hubo mucho movimiento por parte de los organizadores ecologistas, eso, para que se aprobara una ley que modificara algunas cosas de los motores. Y no me extraña que Renault haya puesto plata para que no se modificara. Claro, bueno, claro. El caso es que aceptaron la plata, y que poco tiempo después es ministra y no se acordó de ese detalle, ¿no? De que había aceptado plata de en este caso de la Renault. Y eso es como la vergüenza, ¿no? Una vez que abriste la puerta, no solo es 1 millón de euros de la Renault, sino que habrá otros muchos gremios que también le dieron con el precio a la señora ministra, ¿no? Exactamente. Bueno, sigamos, que nos quedan varios países por recorrer. Sigamos por Suecia, si te parece, Jorge. Sí, Suecia, y también muy interesante desde el punto de vista de que, bueno, sabemos, porque lo hemos dicho alguna vez, hay una situación, digamos, compleja desde el punto de vista de la seguridad, que funcionan al margen de la ley. Uh-huh. Está colapsada Suecia, alguna vez creo que lo hemos comentado, el sistema carcelario. No dan abasto para meter presos con la logística carcelaria que tiene. Entonces han decidido que hay que comprar cárceles, y lo mejor es comprarlas fuera del país, ¿no? Y bueno, lo van a comprar en Estonia. Puso, pongo punto suspensivo en Estonia. Bueno, el sistema carcelario ha decidido que le es más barato alquilar celdas, es decir, parece que estoy hablando de una cosa rara, pero sí, alquilar como cosas, celdas, como cárceles prefabricadas, una cosa así. Efectivamente, están dispuestos a pagar, digo, por si alguien en Uruguay quiere hacer una cárcel privada, claro, pagan hasta 8.500 euros, o sea, casi $9.000 al mes por preso. Eso es lo que está dispuesto a pagar el gobierno sueco, ¿no? La verdad es que es todo un dato, ¿no? De que primero la situación en Suecia, que propicia que haya tantísimas personas en situación de cárcel, digamos. Y porque eso indica, como decimos, como venimos diciendo, que hay un problema de toxicidad grande en el seno de la sociedad, con elementos y cosas nuevas que siempre lo decimos, que hace 30 años en Suecia era una referencia, ¿no? Claro. De momento la primera cantidad de gente que van a mandar son 600 personas, 600 presos, es la primera tanda, pero prometen más, es decir, que a Suecia le sale por lo visto más barato eso que mantenerlos ellos en territorio sueco y no tienen cárceles para los próximos 3 años. Se van a poner a construir, pero lo cierto es que tienen ahora mismo más necesidades. Todo un dato, ¿verdad? Es decir, el sistema penitenciario desbordado por un clima de inseguridad absoluta que existe en muchas zonas de Suecia y que resultará para la gente que vive allí, sea sueco o no, bastante novedoso, porque recordamos, como digo siempre, a Suecia como un país muy distinto. Uruguay, sin duda. Y los uruguayos sabemos mucho de eso, del comportamiento de Suecia y de cómo se vivía en Suecia hace años, ¿no? Eso pasó a ser material de la memoria histórica, digamos. Exactamente. Bueno, sigamos por Grecia, que ha sido noticia también esta semana, Jorge. Sí, por los fuegos primero, referencia obligada del calor, siempre Grecia aparece ahí. Grecia está absolutamente colapsada y enganchamos con otro de nuestros temas clásicos por el turismo. Es como una moda ir a Grecia. Y bueno, en ese contexto absolutamente real, hay una localidad, Siros, que es muy interesante, que es una localidad portuaria, donde llegó un crucero, sí, de nombre Crown Iris, con 1.700 turistas israelíes. Uno dice, pa, en medio de lo que está pasando, pues, un crucero, esto de película, con 1.700 israelíes dentro. Bueno, evidentemente hubo una movilización de la izquierda griega para impedir que bajaran del barco a puerto, ¿no? Y bueno, hubo manifestaciones y movilizaciones, algo de policía por medio, pero lo cierto y verdad que consiguieron que nadie de la tripulación ni del pasajero ni los pasajeras descendieran, ¿no? Digamos que la compañía Crown Iris ha dicho que van a suprimir la escalada en Grecia, que era una de las escaladas estrella, por lo visto, que Grecia es un país muy lindo aparte, con miles de islas bonitas, pero van a suprimir porque tienen miedo de que pase cualquier otro incidente, ¿no? Ojalá tuvieran que suprimir, bueno, muchos otros puntos, ¿no? Sí, eso iba a decir, es la realidad. Algunos países como Holanda, bueno, ahora Países Bajos, también han hecho eso. Alguna vez en Francia, hay veces que digamos que los trabajadores sí están organizados y tienen esa capacidad solidaria con el pueblo palestino y no dejan que se cargue armamento para Israel, o en este caso que desembarquen turistas israelíes. Es decir, que hay una cierta movilización. No es siempre, pero cuando hay, me gusta reseñarla, claro, que se juntan ahí 200, 300 personas con sus carteles y sus pancartas a favor de Palestina y en contra del genocidio sionista, ¿verdad? Muy bien, sigamos por Suiza, Jorge. Sí, en Suiza, interesante también, Hernán, porque está el gobierno suizo muy descontento con los refugiados ucranianos. Hay como 70.000, que en la primera camada, cuando era aquello, ¿te acordás? Hace un tiempo, claro, que había que asumir que llegaron los ucranianos, etcétera. Bueno, en su día el Parlamento suizo aprobó una ayuda solidaria con estos suizos, con estos ucranianos, y bueno, están alojados en unos hoteles turísticos, y no han dejado, estos ucranianos, no han dejado que se puedan alojar gente de otros países, ¿no? Claro, el movimiento de solidaridad internacional, o del, en este caso de Suiza, y situaciones, por ejemplo, como la de Sudán, etcétera, provoca la llegada de más refugiados necesitados de eso. Bueno, pues se han hecho como un cordón humanitario estos refugiados ucranianos para impedir que de otras nacionalidades se le preste ayuda, que también indica perfectamente el contenido ideológico de ellos, ¿verdad? No quieren competencia ni quieren repartir nada de lo que ha hecho el gobierno suizo, y el gobierno suizo se ha hecho molesto, se ha puesto en contacto con Ucrania y ha dicho que bueno, que así no van a admitir más, que eso ya está decretado, sino que van a empezar a devolver ucranianos que no respeten un poco la historia de Suiza. Me llamó la atención, ¿verdad? Es decir, que le dan acogida, le dan un lugar, plata y espacio, y después no quieren compartir con nadie nada, y llevan así 2 años y pico, o sea que no quieren 2 meses, y están en hoteles turísticos de Suiza, que no es poca uh-huh. cosa. No, como digo, no quieren que vaya nadie, y menos, es una de las cosas que leí en una agencia de noticias, y menos de que sean negros o magrebíes, es decir, hay un componente también racial que de alguna manera retrata también la realidad ucraniana de la gente que en primer momento aparecía como los grandes resistentes a no se sabe qué. Muy bien, nos quedan unos 3 minutos, Jorge, así que te propongo lo que te parezca, gracias. Repartir el tiempo en 3 puntos, claro, que nos quedaban: Austria, España, que tuvimos por acá al presidente en estas horas, e Italia. Sí. Sí, el presidente del gobierno español ha estado en Uruguay y en Chile, han ido a una reunión que, bueno, sí. Acá en España la prensa la ha llamado una reunión de terapia colectiva, sí. Con gobierno, llamémosle progresista, donde estaba Boric y Lula, etc. El documento que han sacado, lo que han dicho es, no hacía falta hacer un encierro de terapia, ¿no? Es decir, era que hay que evitar la extrema derecha, ¿no? Bueno, eso es una obviedad. Y bueno, también me pareció interesante que en estas negociaciones que están teniendo Estados Unidos y Venezuela para intercambiar presos, ha llamado la atención en España que uno de los presos que Estados Unidos ha pedido a Venezuela en el intercambio se encontraba en España. Y llama la atención porque fue un tipo que asesinó a tres personas, entró en un despacho de abogados y no se sabe muy bien qué, o por lo menos no ha trascendido. Y en su día, creo que hace 3 o 4 años, mató a 3 personas. Que aparezca este individuo en la lista de presos que pongo sobre la mesa, que están en algún lado, para intercambiarlo por presos que están en Estados Unidos, me parece impactante. ¿Quién es? Y bueno, averiguamos quién es. Perdón, un marín norteamericano. Sí. Con algún pasado en algunas maniobras militares norteamericanas, y que eso fue, como digo, detenido, acusado y juzgado por 3 asesinatos en Madrid, y bueno, es uno de las personas que le han pedido la libertad. Curioso, o más que curioso, ¿verdad? Sí. Y bueno, para terminar, en Italia quería comentarles que el gobierno italiano está preocupado por algo que es algo que no hemos hablado mucho en la radio, pero por algo que la extrema derecha define como algo como el gran reemplazo. ¿Qué es el gran reemplazo? Que suena como a película. Sí. Jorge, para redondear, sí, nos estabas hablando... Para despedirme. Sí, lo de Italia. Sí, la última noticia, sí, de un concepto que se está extendiendo mucho a través de la extrema derecha, que se llama el gran reemplazo. Uh-huh. ¿Qué es el gran reemplazo? Ellos consideran que Europa es una Europa cristiana, católica, y la emigración, fundamentalmente musulmana, es la que en realidad tiene más hijos, y no la cristiana, y ahí estamos ante un problema demográfico imponente, que los niños y las niñas los tienen los emigrantes, Ellos han dicho, dentro de 25 años puede desaparecer la civilización cristiana en Europa para ser reemplazada por la musulmana. El ONI en Italia, la primera que está tomando medidas, digamos que hay un... ¿Sabes qué? A ver, ¿nos escuchás ahí, Jorge? Sí, perfecto. Sabes que recién se te escuchaba con mucho entrecortado ahí estas últimas frases que decías. Bueno, no, decían nada más sí. que eso, que Italia, preocupación en el gobierno de la extrema derecha de Meloni sí. por la cantidad de musulmanes que puedan estar naciendo en Italia y por eso lo llaman el gran reemplazo. Es decir, claro, ellos claro. Asusan con miedo a la gente que en los próximos meses, años, la mayoría puede llegar a ser musulmana y no cristiana. Entonces eso agita a las masas desplazadas de que eso no puede ser y genera eso, racismo y xenofobia. La misma realidad de la demografía va en contra de las intenciones políticas de muchos gobiernos. Sí. Jorge, muchas gracias como siempre, con algunas novedades que se vendrán más adelante que le contaremos a la audiencia en cuanto a por dónde vas a andar. Te mandamos un abrazo. Bárbaro. Un abrazo fuerte para ustedes y como decimos, es más que una frase hecha, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Venga, salud.